Ella es muy bonita, son sus calles suaves y serenas, como la morena que vive en este lugar. Por las tardes, cuando el sol poniente lanza el mundo un lindo arrebol, solo y triste, llorando una pena, la ilusión de un viejo amor. Me llaman el parteñico porque en el puerto nací, y junto con mi morena allí yo viví feliz. Cuando salgo por las tardes con mi morena a pasear, pregunta a toda la gente si es que nos vamos pa'l mar ahí. Suave, suave, suave mi canoa, no son las olas cuando llegan a la proa. Suave, suave, suave mi canoa, no son las olas cuando llegan a la proa. Séntate bien morena porque no vamos pa'l mar. Séntate bien mi negra porque no vamos a mojar ahí. ¡Suscríbete!